Emprendedores Digitales, episodio 10. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 10 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. Y en este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, de WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Y ahora tengo un regalo para ti que no te puedes perder. Si quieres empezar tu camino emprendiendo en Internet, tienes un curso gratuito en mi blog josemiguelgarcia.net que he creado especialmente para ti, donde te guiaré paso a paso a crear tu plataforma en Internet. Los temas que vamos a tratar son nicho de mercado, definir nuestro público objetivo, qué es el marketing de contenidos, técnicas SEO para dar visibilidad a tu blog, cómo captar suscriptores y la realización de un blog paso a paso en WordPress. Y lo mejor de todo es que podrás preguntarme las dudas que tengas referente a los contenidos del curso. Y bueno, sin más, vamos a pasar a la entrevista de hoy con Fernando Tellado. Esta semana tenemos con nosotros a Fernando Tellado, una de las personas de habla hispana que más sabe sobre WordPress. Uno de sus proyectos es Ayuda WordPress, donde lleva muchos años generando contenido muy útil. Pero aquí no queda la cosa. Además, tiene su blog personal, Navegando con Red, en tellado.es. Es profesor en Aula CM. También es socio en Semanticae e Influencia. Y da clases a través de business.es. y embajador de marca en SiteGround. No sé si se me olvida algo, pero si es así, ya nos lo contará él mismo. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Me he olvidado algo? Bueno, seguramente haré alguna cosilla, pero yo me acuerdo y casi prefiero no acordarme. Oye Fernando, ¿cómo lo haces para llevar tanto trabajo a cuestas? ¿Tienes algún plugin de optimización de trabajo que no conocemos aún? Sí, normalmente desconecto pocas horas al cabo del día, con lo cual yo desde siempre he dormido 5 horas máximo al día y así me da tiempo a hacerle todo, claro. Ostras, qué poquito. Mira que yo soy de los que duermo poco y sobre todo por la noche me lo estiro bastante, ¿no? Leyendo y haciendo cosas, pero lo tuyo ya, 5 horitas es muy poco, ¿eh? Bueno, ya cuando me jubile, si es que nos jubilamos alguna vez. Muy bien. Mira, para quien no te conozca, Fernando, haznos un breve repaso de tu historia, un poquito así para que los oyentes se sitúen. Bueno, pues yo no soy un nativo digital, que dicen ahora. Yo tengo una edad ya, soy vintage, como digo, y me he dedicado pues prácticamente toda la vida al mundo de los negocios, en una multinacional de jefe de compras, y en un momento dado en mi vida decidí que no quería terminarla sin hacer lo que me gustaba, que era escribir. Y como en aquella época, estamos hablando hace 11 años, pues no te publicaba nadie, a no ser que fueras conocido, pues me monté un blog. Empecé a mandar artículos a diarios digitales y así hasta hoy. Pasé a dirigir una empresa de blogs, de editorial, medios y redes. Tuve la suerte de que para pasar el rato empecé a aprender WordPress y monté el blog de Ayuda WordPress. Me dieron un premio bitácoras y todo. Y poquito a poquito me fui metiendo. Luego con el mundo de las redes sociales, el social media y demás, pues también me puse en ello. Estuve gestionando una comunidad de más de 50.000 usuarios. Y al final, pues mira, la tónica mía siempre ha sido contar lo que hago, compartirlo todo. Y porque eso me aporta a mí, no solamente yo aprenderlo, sino contar lo que he aprendido. Y esa es la filosofía actual de la web y he encajado muy bien. O sea, desde que empezaste hace ya más de 11 años, ¿no has dicho? 11 años, sí. No has soltado nunca, ¿no? Siempre has estado, diario, ¿no? En esto. Sí, además incluso he estado recientemente, me dio la locura de probarle la política. Porque es de estas cosas en la vida que dices, bueno, pues, no había estado jamás en política y dije, bueno, pues si puedes hacer algo por tus vecinos, por tu gente, por el futuro de tus hijos, pues por intentar lo que no quede, ¿no? en vez de quejarte solamente, Exacto. pero siempre con la visión clara en que era algo temporal y que no iba a soltar hilos. Entonces, durante ese tiempo, pues aproveché, por ejemplo, las navidades para escribir el libro de WordPress con Joanny, e incluso pedí compatibilidad para dar por lo menos uno o un par de cursos al año. O sea, mi idea siempre era volver, y yo creo que es lo mejor. Y mi recomendación para todo aquel que piense en política, que no es una vida, es algo que bonito de hacer, es algo que es servicio público, pero que lo tienes que ver como eso, no como un modo de vida permanente. Y como un tiempo solo, ¿no? Eso, un tiempo determinado en que haces un servicio, pues como antiguamente se hacía el servicio militar, pues Claro, esto es un servicio a la comunidad, ¿no? Sería y ya está. eso, el servicio civil a tu comunidad, y intentar hacer las cosas bien y dejar el pabellón en alto y sentirte orgulloso de todo lo que haces en la vida, que es tan corta que, bueno, hay que intentar hacer las cosas bien o por lo menos regular. Pues sí. Una cosa, Fernando, la web Ayuda WordPress Sí. sigue siendo un blog de referencia en habla hispana. ¿A qué crees tú que es debido? Yo creo que sobre todo a que ha durado, porque, a ver, esto empezó como una cosa extraña. Yo cuando empecé a aprender WordPress casi todo estaba en inglés y había muy poco, ¿no? Estamos hablando de los comienzos, hace 8 años. Ya llevaba 2 o 3 años funcionando WordPress, pero era todavía un tema muy friki y pues muy, muy pequeño. Y entonces aprendí por mantenerme yo mi propio blog. Y empecé a escribir en ayuda a WordPress lo que yo iba aprendiendo, me lo apuntaba ahí a modo de blog de notas. Y yo creo que ha sido la constancia. De vez en cuando aparecen blogs sobre WordPress, pero como tal, como aparecen, desaparecen. Ahora estamos en un momento dulce, que hay bastantes blogs sobre WordPress, porque es verdad que ahora ya está pegando el empujón definitivo. Sí. Ahora mismo el 25% de Internet está creado, de la web está creado con WordPress. Y aquí en España es cuando está pegando el empuje de verdad. Y entonces sí que es verdad que incluso empresas de servicios, pues están montando blogs de WordPress con un interés comercial muchas de ellas, pero bienvenidos sean. Así me Sí, ¿no? libero un poco de trabajo porque al final casi era una presión el tener que escribir todos los días de WordPress porque eras el único. Pero sigues haciéndolo, ¿no? Sí, yo lo sigo haciendo, Ah. sigo escribiendo, pero porque a mí me sirve. Para mí es como mi blog de notas. Yo en vez de buscar en internet, busco directamente en mi blog cuando no me acuerdo cómo se hace una cosa. Entonces procuro mantenerlo para mantenerme actualizado. O sea, realmente tú empezaste que cuando aprendías cualquier cosa lo anotabas y te servía el blog como para anotar tus apuntes, ¿no quieres decir? Sí, yo lo publicaba como un post, cómo hacer no sé qué, pero igualmente Tú lo aprendías a la vez. o lo había aprendido el día anterior o esa mañana, y por la tarde lo escribía pues para tenerlo apuntado. Yo tengo siempre esa costumbre. Y por Ya. ejemplo, hacía 2 años que no instalaba una tienda Magento. Pues esta mañana, para un tema de un proyecto de un curso, pues tenía que recordar un poquito cómo se instalaba. Pues me he instalado y siempre tengo la costumbre de hacer capturas, apuntarme notas de cómo se hace esto. Si he tenido que modificar algún archivo por algún error, me lo apunto también. O sea que, vamos, lo mismo un día de estos aparezco con ayuda Magento. No creo No, en no, no me principio. extrañaría, como te aburras un poco, te queda alguna hora libre. No creo en principio, pero vamos, que eso es un poco mi manera de hacer las cosas, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué contenidos son los que más se buscan en tu web, en la de Ayuda WordPress? Para las personas que están buscando contenidos, ¿qué es lo que más se consume? Las páginas más visitadas son curiosamente las más básicas, cómo instalar WordPress, cómo instalar un tema, cómo instalar un plugin y luego sobre todo muchos trucos muy concretos. O sea, que la mayoría de la gente que llega a ayuda a WordPress bien son a través de los lo que son los suscriptores, a los que se suscriben a través de la newsletter y demás, que habrá como unos 8.000 más o menos. Y luego por visitas que vienen de buscadores, pues son la inmensa mayoría. Es una buena comunidad, ¿no? 8.000. Sí, bueno, y esos son eso es la newsletter. Realmente registrados y suscritos hasta hace una semana eran 150.000. Lo que pasa que descubrí que 70.000 eran spammers. Entonces hice una limpia. Hay que limpiar, ¿no? Claro, hice una limpia y se han quedado en 80.000. O sea que la comunidad es amplísima. O sea, ten en cuenta, durante muchos años ha sido el único blog con una frecuencia de publicación que había en español Es que y que había constancia. Entonces, bueno, pues la gente se suscribía para ir aprendiendo. es alucinante porque yo, vamos, no lo sé, pero yo por lo que voy viendo es un post diario, ¿no? Sí, bueno, hasta este año escribía un post diario, incluso fines de semana e incluso en vacaciones, porque yo lo que hacía. Esto es un poco la costumbre que generas en la gente. Yo he llegado, por ejemplo, a estar 3 días sin publicar en pleno mes de agosto, publicar un día y echarme la bronca a los lectores que vaya mierda el artículo que había publicado después de tirarme 3 días descansando. O sea, hay gente que Ostras. piensa que lo ha puesto el ayuntamiento o algo. Sí, porque es casi como una cosa como obligatoria, como si fuera una cosa oficial. No se dan cuenta que es un blog que mantengo yo personalmente. Sí. Y Bueno, ya. la gente se acostumbra a esto A lo bueno. y luego encima te pegan la bronca, ¿no? Es como el que intenta no monetizar, que esto también sale por ahí, ¿no? Sí, El que sí. intenta no monetizar su blog, el día que le da por monetizar o por vender algo, se le echan encima también. Sí, eres un vendido. Yo, vamos, me acuerdo con un amigo que publicó una vez, me dijo, ¿puedo publicar un post en Ayuda a WordPress? Digo, sí, hombre, con lo que quieras. Y se le ocurrió publicar un post de estos de los inocentes diciendo que se iba a cobrar por contenidos. Bueno, la que se lió fue pardísima, vamos. La gente indignadísima, pues, llamándote vendido, este tipo de cosas. Y cuando empecé a poner AdSense, porque el problema que tienen este tipo de blogs frikis, que digo yo, es que no se monetizan bien. ¿Por qué? Claro. Pues son blogs de utilidad. Entonces los blogs de utilidad pues no venden AdSense. El AdSense y todas estas cosas lo venden pues los de moda, de decoración, de todas estas cosas. Y por lo menos metí publicidad o buscar patrocinios para que no me costara un dineral, porque claro, tanto tráfico al final te cuesta un dineral de hosting. Exacto. No, y bueno, tanto tráfico siempre puedes monetizar algo, ¿no? Sí, Con algún banner o algo. pero sobre todo banners directos de empresas relacionadas con el sector. Yo también soy muy selectivo, o sea, no meto publicidad que no tenga absolutamente, que no tenga nada que ver con WordPress. O sea, tiene siempre que tener que ver con WordPress. Pues servicios, gente que vende temas, plugins, empresas de hosting y ya. Que sea algún banner de afiliado, quieres decir, ¿no? Algo, sí, algo que aporte además a los usuarios. Sí, esto lo comentábamos el otro día en el podcast anterior, porque a veces cuando pones un enlace de afiliado por esto, por un hosting o lo que tú quieras, hay que avisar que hay un enlace, hay que. Entonces a veces digo, ostras, pero ¿cómo somos? Porque total, lo que te vas a llevar es mínimo en la cantidad del tiempo que tú inviertes, ¿no? En realizar estos contenidos. Entonces somos muy raros. Sí, no, estamos muy mal acostumbrados a todo gratis. Y bueno, ahí en Estados Unidos, mira, yo hablaba hace años con una persona de Automattic, de la empresa que tiene WordPress.com, Sí. que es buen amigo, y me decía, joder, Fernando, dice, tu blog en Estados Unidos estarías forrado ahora mismo. Digo, ya, pero es que no estoy en Estados Unidos, querido, y no me apetece irme. Pero es así, porque allí hay otra cultura, allí se premia el que aportes contenido, el que seas referente en algo. Aquí no se puede ser profeta en tu tierra. Y encima que te lleves un buen dinero porque has aportado a la comunidad encima contenidos importantes, o sea, no les molesta como aquí. No entienden que si tú puedes vivir de ello, puedes aportarles más. Además, no se lo estás quitando el dinero a ellos directamente de la cartera, que es lo que No, digo. no, exacto, porque encima van a pagar lo mismo o incluso a veces menos, ¿no? Porque hay ofertas también. Claro, luego muchas veces las empresas de hosting dicen, venga, pues dicen, oye, dame una oferta para mis lectores y ellos sacan beneficio también. Sí, Chico, sí. esto se ve fatal aquí. Se ve, pero Sí, fatal. no sé. Bueno, ya algún día cambiará, pero bueno, esto es España, o sea, no sé con lo que va a tardar, ¿sabes? No, pero vamos, sigue siendo en España, sigue siendo, si no, imposible, muy, muy, muy difícil vivir de los blogs. O sea, prácticamente imposible. Se vive más de servicios periféricos. Ya. Vale, luego hablaremos del tema este. Fernando, dinos por qué WordPress es el número uno gestor de contenidos. ¿Qué tiene WordPress que no tengan los demás, como Joomla o Drupal? Bueno, la verdad es que son entornos muy distintos con que me los comparas. O sea, Drupal siempre ha tenido un poco la filosofía de ser muy exclusivo, muy orientado a cierto perfil de desarrolladores para un nivel de proyectos muy alto, con un nivel de especialización que no es accesible para el común de los mortales. Y bueno, pues se ha especializado ahí en sitios de muy alta carga, pensando que nadie le iba a alcanzar nunca en ese segmento. Y entonces su uso es muy pequeño. En cuanto a Joomla, la verdad que solo implantación de verdad tiene en España, en el resto del mundo no, prácticamente no tiene. Aquí hay mucha base instalada. Yo lo he usado, yo he sido joomlero y he utilizado Mambo y un poco de todo. Pero Joomla, para mi gusto, se quedó bastante estancado. Muchas veces era la atadura con la que tenían algunos desarrolladores irresponsables, bajo mi gusto, con clientes a los que tenían todo bien atado y tenían la llave y la clave. Pues a día de hoy, pues lo que prima es la libertad. Y aunque Joomla es abierto, no quiere decir que no lo sea, pero el modelo de más libertad a nivel de software de creación lo ha planteado WordPress, o autoprotegiéndose de que alguien lo domine, de que alguien lo controle, y sobre todo creciendo en base a las necesidades. Por ejemplo, hace unos años, pues alguien me decía que esto de WordPress que no iba a ir a ningún lado, que el futuro eran pues los one-on-one, ¿no? Y ahora me diría que el Wix. Entonces, en vez de mantenernos en el lado friki de la fuerza, ¿no? Que es lo que hace mucha gente y mucho amigo mío y un lero, No, nosotros somos pues eso, la parte core, ¿no? La parte de programador de la web. Lo que hace WordPress es avanzar, ofrecer al usuario al final y al destinatario final, empresas, profesionales, aquello que están buscando y en base a las tecnologías cómo avanzan. Si ahora mismo la gente está empezando y quiere trabajar maquetando visualmente sobre la web, precisamente en WordPress es hacia donde estamos avanzando. Sí, bueno, yo diría que WordPress ya se ha quedado como número uno, ¿no? Actualmente, ¿verdad? Como de los CMS es el número Es uno el y número uno indiscutible. indiscutible y con mucha diferencia. O sea, si hablas con cualquier empresa de hosting, más de la mitad de sus clientes, de todos los software que tiene instalados, es WordPress. Y eso que lleva una implantación de verdad desde hace 2 años. Y en España está empezando ahora. O sea, implantación de verdad a nivel empresarial, a nivel de todo el mundo. O sea, cada vez hay más demanda de cursos de WordPress, desarrollo WordPress, ya casi todo lo nuevo se hace en WordPress. Incluso las tiendas online también se están haciendo en WordPress también, Sí, ¿no? totalmente. O sea, sistemas como PrestaShop o Magento que te comentaba Sí. antes, son más cerrados y claro, WordPress tiene un ecosistema. Tú fíjate, más de 40.000 plugins de nivel profesional gratuitos, no puede otro sistema competir con ello. Yo me hice un curso de PrestaShop pensando que para las tiendas online era lo mejor, ¿no? Y luego me he dado cuenta que no, que casi mejor me voy a quedar con WordPress también, o sea, No, se ha además, luego pinchado. hay una parte que es comunidad. PrestaShop está muy bien, es un software muy bueno. Yo lo he utilizado y lo utilizo para alguna cosilla. Pero si tú quieres extenderlo, es todo pasando por caja y bastante limitado. Exacto. Y todo pasando por una empresa. Sin embargo, en WordPress ahora mismo, ahora instalas un WooCommerce, tienes 200 plugins que le aportan lo que no tiene de base, la inmensa mayoría de ellos gratuitos, salvo que quieras alguna cosilla muy, muy, muy especial, Sí. que pagas una miseria. Y vamos, no pagas ni lo que pagarías a un programador porque le echara 2 horas. Ya. O sea, con lo cual, es que es un caramelo muy, muy difícil de rechazar. O sea, es que sería una locura rechazarlo. Y además, WordPress da dinero a la gente que trabaja en WordPress. ¿Por qué? Porque a través de servicios especiales, desarrollos personalizados, este tipo de cosas. O sea, que el software libre también genera negocio y eso es importante. Que actualmente ¿qué le añadirías o le quitarías a WordPress? Pues cada vez tengo menos quejas, la verdad. Hay un resquicio que va quedando, hay un protocolo, esto es igual demasiado friki, que se llama el XML-RPC, que es un protocolo activo por defecto, que es el que permite conectarse desde aplicaciones móviles, etcétera. Entonces, esto es una rémora del pasado que deja cierta puerta abierta a posibles vulnerabilidades de seguridad y no terminan de quitar. Y en un momento dado se quitó esta casilla para que la gente no lo deshabilitara. Vale. Para que pudieran conectarse con la aplicación, por ejemplo, para Android y demás de WordPress. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente tú puedes conectarte desde tu móvil a tu administración de WordPress, Sí, porque es tu. pero que no funciona muy bien, ¿eh? Sí, y ahora ya sí, ya la última versión Sí. funciona muy bien y es totalmente mobile. Entonces ya la aplicación propia de nativa del iPhone o del Android ya no te hace falta. Con lo cual yo creo que al final se terminará quitando, porque la mayoría de la gente lo está inhabilitando o lo está forzando la inhabilitación de servicio. Muy bien. O sea que Y ahora actualmente con WordPress, es decir, lo ves bastante bien, ¿no? sí, le faltan tonterías, por ejemplo, el que cuando subas imágenes las puedas organizar por categorías. Igual que puedes crear entradas eso, y asignarlas por categorías, pues por ejemplo, las imágenes van todas a capón. Entonces, luego a la hora de buscar imágenes para Te ilustrar una entrada vuelve tal, loco, te sí. vuelves loco para encontrarlas. Si la subiste hace un mes, pues tienes que andar buscando y tal. Pues organizarlas por categorías. Vamos, como todo se puede hacer con plugins, pues las carencias muchas veces pues las dejas pasar porque dices, bueno, si Claro, ves. porque para para las categorías estas hay algún plugin de estos de, ¿cómo se llama? El Gallery, ¿no? ¿Se llama uno de estos? Extended Galleries y Sí, no hay sé. varios, ¿no? Claro, como es algo que se puede solucionar con un plugin, pues lo Tampoco dejamos. insistimos mucho. Claro. Claro, por eso ese es el tema. Y no, sobre todo lo que tiene WordPress es que está mejorando muchísimo, muchísimo en poco tiempo. Sí, bueno, yo cada vez lo veo que progresa como a pasos cada vez más agigantados, ¿no? ¿Sería? Va más Sí. rápidos. Y ahora a partir de la versión 4.4 empieza la nueva revolución de WordPress. O sea, ahora se va a empezar a trabajar. Se entra ya ahora en el 8 de diciembre, sale la 4.4 con la primera fase de algo que se llama la REST API. Sí. Y que va a revolucionar totalmente lo que es Sí, la. estuve aquí en el WordPress Barcelona, aquí, en una meetup. Y ahí lo comentaron, esto que comentas tú ahora, sí. Eso va a ser la revolución total, porque ya no va a haber ninguna queja, ni siquiera sesgada, de que si WordPress no es un CMS o un framework completo. O sea, vas a poder hacer de todo, en todo momento, desde la administración, desde la portada, desde todos los lados. va a ser una aplicación web de lo más potente que te puedas encontrar en ningún lado. Y ya lo es, pero más todavía. Una cosa, Fernando, en el tema de, de lo que son las plantillas, los temas, ¿cómo ves esto? ¿Tú crees que es bueno una plantilla gratuita? ¿Crees que es mejor una de estas que hay de pago? ¿Qué nos aconsejarías? A ver, la única diferencia entre un tema de pago y un tema gratuito es que con el pago te tienen que dar algo más. Y normalmente es así. Normalmente suele ser o soporte o actualizaciones en el caso de que conlleve. O sea, lo que pasa es que los temas de pago muchas veces ya no es el tema, sino que incluyen plugins, están adaptados a plugins, etcétera. Ahora mismo, hace unos años, tú buscabas los temas gratuitos del directorio oficial de WordPress.org. Y los temas que eran antes eran muy sosos, todos muy tipo blog y no había soluciones profesionales. Ahora Sí. mismo mira los temas que hay en más de 4.000 y la mayoría son de nivel business total. O sea, son temas muy profesionales con muchas opciones que prácticamente no tienes que tocar código para personalizarlos. Con lo cual, a nivel de programación no hay diferencia ahora mismo entre un tema gratuito y un tema de pago. La única diferencia, ya te digo, es que tengas un soporte garantizado. Porque al final un tema gratuito, pues igual lo ha desarrollado un solo señor y como no tiene obligación de dar soporte, pues a veces te lo da o no te lo da, depende un poco de su voluntad. Sin Claro. embargo, el tema de pago, pues adquiere un compromiso el desarrollador de atenderte a tus consultas, etcétera, etcétera. Pero vamos, es un poco eso, el compromiso de que alguien va a estar ahí detrás para... ¿Cómo ves las plantillas estas de, por ejemplo, las de StudioPress, que son las que se han puesto de moda? Bueno, hay muchísimas ahora mismo. Ahora, si vas a cualquier mercado, esto de temas tipo Zenfores y demás, Zenfone, sí. está todo a tope de plantillas que en realidad, en el fondo, son plantillas blancas, como yo digo. O sea, te las venden muy bonitas porque les ponen unas fotos chulísimas, pero ahora lo que las diferencia de otras es que todos utilizan maquetadores visuales, tipo Visual Composer o el Page Builder, o todos estos, que es un poco el presente y el futuro de WordPress y de la web, ¿vale? Entonces, esto. Ellos lo que te hacen es que te venden el tema y además te viene incluido el plugin. Sí, pero con un montón de plugins que ya te vienen, como el Visual Composer, ¿no? Sí, pero bueno, tú ahora mismo también lo puedes hacer así. O sea, tú puedes descargarte un tema estupendo del repositorio oficial de WordPress.org, Sí. te instalas un plugin de maquetación visual, como hay dos o tres maravillosos también en el directorio de plugins de WordPress.org, trabajas exactamente igual que con un tema premium. Sea, que no hay grandes diferencias ahora mismo. Pasa que a lo mejor no son tan conocidas, ¿no? ¿Quieres decir? No, porque no tienen una vía de promoción directa. Claro, no es una empresa que está detrás y la está Claro, promocionando. quien compra por un producto lo promociona, sin embargo, Claro. los temas gratuitos, pues hay gente que no hace ni siquiera SEO para ellos, ¿no? Son menos famosos, ¿no? Ni pagan Claro. a otros para que hablen de ellos y estas cosas, ¿no? Claro. Una pregunta que te voy a hacer, que es pues, un poco, quiero decir, es una pregunta típica que sale siempre y qué mejor que preguntártelo a ti, ¿no? Ya sé lo que me vas a contestar, pero bueno, yo te la hago igual porque aún hay gente que cree que un blog gratuito, los que están alojados, digamos, en blogger.com o wordpress.com, pues no sé. Y, bueno, como voy a empezar, pues ya casi lo pongo aquí y luego ya si acaso ya me compro, ¿no? El hosting o ya me... Entonces, ¿qué nos puedes decir de la versión del wordpress.org, que sería con su alojamiento y su dominio propios, a estos blogs, digamos, gratuitos? A ver, lo primero que suelo decir es que la primera confusión es llamarlos a unos gratuitos y al otro no. O sea, a ver, WordPress, el único y el auténtico es el que uno se descarga de WordPress.org. Ese es el único WordPress que existe. No existen otros WordPress. Luego hay sitios, hay empresas que se dedican a ofrecer, pues, servicios de blogs. Uno es como Google, que a través de blogspot.com, con su propio software, te ofrece crearte un blog gratuito. ¿Vale? Y luego hay otras empresas como Automattic, que desde el dominio WordPress.com te ofrecen blogs gratuitos, en este caso, en vez de con su propio software, utilizando una versión de WordPress modificada y capada. Estos son servicios premium, perdón, freemium. No son gratuitos en realidad, es gratuito la primera instancia de que te lo creas. No tienes que pagar un hosting, no tienes en principio que contratar un dominio, te dan un subdominio. Pero esto es una funcionalidad de WordPress que se llama multisitio, que tú puedes ofrecer a su vez sitios a otros. Yo, de hecho, por ejemplo, a los lectores de mi libro les ofrezco sitios gratis bajo el dominio libro www.es a través de un WordPress multisitio. Y yo se lo doy entero, cosa que, por ejemplo, WordPress.com no da. Entonces, mi WordPress.org, el auténtico, es el único que es totalmente gratuito. Lo que no es gratis es dónde lo instalas. Exacto. Si tú lo asocias a un dominio, el dominio te va a costar una media de unos 10 € al año. que a mí el que se plantee para algo profesional el gastarse 10 euros al año, pues no sabe de lo que está hablando. Y lo mismo que el alojamiento, pues que no es quien no se plantee gastarse 4 euros al mes, que se gasta más en una cerveza saliendo el fin de semana, en algo que le va a servir para el trabajo, pues sinceramente pues me parece pues muy poco serio. Para blogs personales, para cosas muy temporales y tal, pues te haces un blogspot.com, pues bueno, pero si el día de mañana creces, si vas a hacer marca personal, no la hagas ahí. La marca personal hay que hacerla completa, con tu propio dominio y sobre todo pensando en futuro. A futuro tú no puedes pensar en un blogspot.com porque cualquier día lo cierra Google y te quedas como estabas. Incluso en WordPress.com te vas a encontrar con limitaciones. No vas a poder personalizar tu sitio como quisieras, estás limitado por plantillas, no puedes instalar plugins que modifiquen las funcionalidades de WordPress. Exacto. Es una solución muy, muy temporal. Pues que sé, por ejemplo, yo podría recomendar un WordPress.com o cualquier otro servicio de estos de blogs sencillos y capados, pues para una campaña muy concreta. Por ejemplo, vas a hacer una campaña, va a tener una duración de 3 meses, pues bueno, ni te planteas tratar un alejamiento. Necesito una plantilla sencilla y publicar. Pues para eso sí. Más luego los problemas, ¿no? Que cuando uno realmente crece, pensaba que era una tontería, y crece y quiere emigrar. Ahí también tiene otro problema, que aparte que te van a cobrar, luego a ver cómo queda la migración, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Claro, no, siempre se puede. WordPress, una de las cosas que tiene es que permite importar contenidos desde otro CMS, ya sea Pero otro ahí WordPress. tienes que pagarle, ¿no? Automático, ¿no? Le tienes que. En caso automático, le pagas o te buscas la vida y pierdes todo el posicionamiento. E Uf, pero incluso. claro, eso claro. Y eso si ya lo tenías asociado a un dominio, WordPress.com. Si no lo tienes asociado a un dominio, vas a Sí. perder el posicionamiento siempre. Ya. Con lo cual, bueno, depende de la visión. Si uno Es se que plantea. lo mires como lo mires, es que hoy en día no vale la pena. Lo que decías del hosting y del dominio, que un hosting al año más del dominio, ¿qué te puede costar? 100 euros si llega. Es que no, creo que ni llega, ¿eh? Al año. No llega, no llega. No llega, Y ¿verdad? Que no, un hosting compartido con su dominio, que pueden ser 80 euros, no sé. Pero por ahí andará, ¿no? claro, todo depende del plan. O sea, los tienes desde 4 euros al mes. No, pero más o menos que sea decente, ¿no? Que puedas instalar incluso más de un dominio en el alojamiento, algo más o menos. Es que ya tienes cosas decentes, como tú dices, por 30 euros al año, con lo cual no merece ni la pena planteárselo. Sí que es verdad que antes un poco la barrera que tenía de entrada la gente con el WordPress, con el auténtico, Sí. era el hecho de instalarlo, porque la instalación era un poco manual. Tenías que utilizar el FTP o subir ficheros físicos, una cosa que a la gente se le escapaba. A día de hoy, las empresas de hosting serias ya casi lo primero que te ofrecen es, ¿quieres instalar un WordPress? Y Sí, le das al clic y ya está. le pones tu nombre y tu no sé cuántos y ya tienes el WordPress montado y empiezas a publicar y ya con tu dominio y todo, con lo cual ahora mismo ya no hay barrera de entrada en ese Tienes sentido. con, esto es con por ejemplo, con One and One, creo que es pulsando un botón solo. Y otros con el cPanel, que también es muy fácil de instalar. O sea. De hecho, es más fácil con el cPanel. El One and One es un poco especialito. No me gusta mucho hablar de él porque es un hosting un poco especialito y es un Bueno, poco todo. distinto. Es un poco distinto al estándar. En general es todo distinto One and One, sí. Sí. Entonces, no, yo no suelo recomendarlo mucho a los alumnos precisamente por eso, porque les complica la vida. O sea, es tan distinto, tan personal, que les termina complicando la vida. No, no, yo directamente, si tengo que aconsejar, tampoco aconsejaría One and One, me iría a otras cosas, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? De cómo se instalan allí en One and One, cómo es más, ¿sabes? Es como incluso, yo creo que es incluso más fácil, ¿no? Aquello que apretar un botón y se instala solo, creo. Sí, pero eso prácticamente lo tienen todos ahora mismo. O sea, ahora mismo toda empresa de hosting profesional te ofrece instalar WordPress a un clic y el que no lo haga, casi mejor que ni lo contrates. No lo sé directamente. Está bien. Pues, Fernando, tú siempre has sido de la idea de que un blog no da para vivir, como comentabas hace un momento. La pregunta es si actualmente aún sigues pensando lo mismo. ¿Qué nos puedes decir? Sí, bueno, yo, una cosa que te he comentado, yo dirigí una red editorial online, medios y redes, y ahí se vivía de muchos blogs. Ahí había muchos blogs que pagaban sueldos, eran blogs de noticias que vivían pues de publicidad sobre todo de contexto. Y había, pagaba sueldos. Lo que pasa que al final es un modelo distinto, es un modelo de noticias en el que no es accesible para el común de los mortales. Cuando hablamos de un blog, hablamos de, a través de tu marca personal, de un proyecto, monetizar tu blog y poder vivir de tus contenidos que compartes, etcétera, ¿no? O sea, ser tu propia editorial, tu propia línea editorial, que es un poco la libertad que te dan los blogs, ¿no? No necesitar de un medio externo, sino tú ser tu propio medio, tú cuentas tus propias noticias o tus propios contenidos y que eso te dé para vivir y seguir haciéndolo. Eso a día de hoy en España España es imposible. O sea, todos los que se dice que vivimos de los blogs, en realidad no vivimos del blog. O sea, ¿ahí hay un poco de mentira en el fondo o qué? El blog es el escaparate. El blog es el escaparate en el cual, pues, la gente luego no solamente quiere leerte en el blog, sino quiere escucharte en conferencias, quiere que les des cursos más personalizados, que le hagas consultoría sobre el tema en el que tú eres experto, porque uno, cada uno, no se puede ser experto de todo en esta vida y uno intenta, pues, trabajar y aprender de aquello que se considera que puede aportar a los demás. Y en eso, si terminas, pues, obteniendo ingresos, quizá porque te han conocido por el blog, pero no porque el blog directamente te dé dinero, O sea, sino el por. blog es una manera de atraer a tu audiencia, sería, ¿no? De Una hecho, estrategia de inbound marketing, ¿no? es tu mejor manera de tener, de hacer una promoción de tu marca personal. Y una vez que lo tienes, pues ya puedes dedicarte, pues no sé, o a hacerle su propia página web, suponiendo que te dedicas a estos temas, o un servicio de, yo qué sé, asesoramiento, o lo que sea, es a lo que te refieres, ¿no? Para. Mira, a ver, ahora por ejemplo hay muchísimos programadores que programan para WordPress totalmente de manera altruista. Pues eso no les da dinero, eso les da satisfacción personal, el apoyar un proyecto que les gusta y que es un software que nos vale a todos y nos aporta. Por ejemplo, en medios y redes teníamos, por ejemplo, el viernes, y eso en todas las empresas donde yo estoy siempre lo promuevo, un día para que cada empleado desarrolle su proyecto personal. Entonces, en el caso de la gente que utilizaba WordPress para desarrollos, para editorial, a modo editorial, yo les animaba a que participaran, en apoyaran y colaboraran con el núcleo de WordPress, con traducciones, con lo que fuera, para devolverle algo y para hacer que siga viviendo ese software que a nosotros nos hace de una manera o de otra también ganar dinero. Es una manera de, es como si te gusta un músico y no te compras nunca sus discos. Pues estás abocándole a que deje de hacer discos. Pues si quieres que siga publicando discos, pues cómprale un disco de vez en cuando. Pues esto es un poco, apórtale un poquito, WordPress nos ofrece tanto, es una plataforma maravillosa que nos permite crear unas webs fantásticas y publicar online de la manera más sencilla posible. Dedícale una hora a la semana a colaborar con la comunidad, pues con traducciones, aportando ideas, cuando veas un fallo avisas, lo que sea. Si eres programador, pues te propones para ayudar un poquito en una línea de los comentarios para la próxima versión, lo que sea. Gracias a eso funciona muy bien. Y esos programadores lo que hacen es que luego, pues bueno, pues como conocen WordPress y WordPress está en un auge enorme, pues muchas veces se les contrata de las empresas para que programen soluciones especiales o personalizadas para ellos. O sea que el tener tu blog personal, digamos, para vivir de él, al fin y al cabo va a ser de esta manera, ¿no? Quieres decir, en Como el es fondo, marca personal. como marca personal, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer es que si tú crees que actualmente hay sobresaturación en los contenidos en Internet. ¿Ha cambiado mucho el panorama en estos últimos años? Bueno, hay sobresaturación en algunas temáticas. O sea, en el tema del marketing y social media sí que hay saturación. O sea, no solamente en blogs, sino en redes sociales y en todas partes. Pero bueno, eso también lo da la crisis. La crisis está haciendo que mucha gente se busque alternativas y una alternativa que ven enseguida pues es formarse y trabajar, intentar trabajar en algo online. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay una sobresaturación ahora mismo, por ejemplo, de contenidos de social media que te vienen a contar todo lo mismo, Exacto, claro. desde punto de vista distinto, que siempre está bien, porque eso es una parte de la belleza de los blogs, el que sobre un mismo tema tú y yo podemos tener opiniones distintas y las dos aportarán algo. Pero hay muchas veces que no, que se siguen reglas estrictas. Hay mucha gente que termina cursos y empiezan a escribir los posts de las 10 reglas del community manager, ¿no? Y tienes Claro. 100.000 posts de lo mismo, que en realidad ninguno aporta porque están hablando de una curación de contenidos que han hecho ellos previo y sin experiencia profesional en ello, que es Bueno, que algo. como te dicen, a ver, si vas a escribir, escribe cómo hacer no sé qué, venga, listas, y todo Dios hace lo mismo, que si listas, que si cómo hacer, siempre es lo mismo, ¿no? Que Sí, si pero. contenidos, diferénciate, claro, llega un momento que diferenciarte, pues como no pongas la cara, poco te puedes diferenciar, porque al final todo, ya se está repitiendo todo, ¿no? Escribe cada vez más, o sea, ya no valen 600 palabras, ahora 900, no, ahora ya 1500, espérate que sale uno que hace ya 3000, y mete un vídeo, y claro, llega un momento. Que Porque viven las visitas y piensan que lo importante es el tráfico inmediato. Esto es un poco lo que hablábamos antes de ayuda a WordPress. Ayuda a WordPress, pues yo hay veces que hago posts que son dos líneas, pero aportan algo que no ha aportado nadie antes. claro, pero tú no vives directamente, o sea, tú lo que no quieres es, digamos que el tráfico, como tampoco lo vas a monetizar, a ti te da igual, o sea, No, yo no es que lo sería, hago o sea, tú escribes realmente lo que deseas y lo que quieres, ¿no? lo que a mí me aporta y para mí es una pasión, es una profesión, pero también sigue siendo un hobby. Lo que pasa es que mucha gente que por esas reglas terminan escribiendo posts de 900 palabras, de las cuales sobran 850. Exacto. Entonces es relleno y bueno, te puede traer tráfico momentáneo de mala calidad de redes sociales, que al final no aporta nada a los que te traen el tráfico, porque muchas veces ni se lo leen, la inmensa mayoría de las veces, ni tampoco te aporta a ti. Y luego son muchos blogs que desaparecen enseguida. Entonces, pues, no hay, porque no hay experiencia detrás. O sea, yo ahora sobre todo lo que busco en la gente es, cuando me hablas de algo, que yo Sí. sepa que estás hablando porque tú lo has probado, lo has hecho, lo has experimentado. Si estás hablando de desarrollo web es porque alguna vez has creado una web, ¿no? Digo yo. Claro. Si hablas de estrategia social media es porque habrás trabajado en una empresa donde habrás desarrollado una estrategia de social media. Pero ahí la gente escribe muy alegremente de la vida de otros. Pero bueno, esto es como el salsa rosa que vemos en televisión que se dedican también a esto. Pues bueno, pues mientras no tienes tu propia vida, pues lo que haces es ser un relatista de la vida de los demás. Claro, lo que pasa es que igualmente, como los blogs tampoco, ya sabes que, bueno, el 90 y pico% no pasa en el primer año, ¿no? Sí. Imagino que es una de las razones es por esto que estás comentando también, ¿no? Porque Lo hacen son. como estrategia, no como convicción. Ya. Es una estrategia de posicionamiento de marca o de atraer tráfico, pero realmente no hay una convicción real y lo hacen porque les guste, sino por una necesidad muchas veces de, pues eso, de tener un sueldo, que es totalmente lícito y lógico, todos lo haríamos. Pero bueno, al final los contenidos, lo que hay es mucho contenido, pero poco de buena calidad. ¿Qué nos puedes decir de errores que debemos de evitar cuando iniciamos nuestro blog en los primeros tiempos? Yo sé que tenías un post por ahí, 7 errores o algo así que debes evitar, ¿no? En un post que tienes tú en tu blog. En ese post fue muy generoso, ¿no? Me parece que eran los siete errores que yo había cometido. No, a mí me gustó bastante. Además, un post bastante, era bastante completo, ¿no? Sí, pero bueno, porque me enrollo mucho también, ¿no? Y me deleito también en ellos. Pero sí que es verdad que bueno, en estos, yo he cometido muchos errores, no solo siete. Los más importantes, ¿no? Los de peso, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo es no tener claro, o sea, ponerte a escribir por escribir, yo pienso que es el error principal. O sea, yo es algo que cuando me preguntan, oye, bueno, y entonces cualquiera puede hacerse un blog, yo creo que ese es el error principal. O sea, cualquiera no puede hacerse un blog, igual que cualquiera no puede ser un tuitero interesante. O sea, para ser un buen tuitero, pues tienes que ser una persona con la mentalidad, la mente preparada para crear titulares, y para escribir un blog, pues tienes que ser una persona que tenga algo que contar. Si no tienes nada que contar y de verdad no te lo crees, pues te va a durar 2 días la fiebre. Otro de los errores principales es dispersarse mucho, pero bueno, eso es como dispersarse en marca personal. Si tú El realmente te problema de la quieres. dispersión, ¿a qué es debido cuando pierdes, digamos, el foco, ¿no? ¿Te refieres? No, sobre todo abrir blogs demasiado generalistas. Ah, vale. Así, si tú abres un blog personal, es normal que sea un blog disperso. A veces hablas de la barbacoa que te has pegado con los amigos Claro. y otro día de la conferencia a la que has ido a ver. Pero blogs de marca personal, con un interés profesional, O sea, de claro. nicho, tú dices, no vamos a hablar de este nicho y hay gente que se sale, ¿no? Del nicho, digamos. Totalmente. Y a mí, para mí me ha pasado también. Yo he confundido muchas veces marca personal con blog personal. Entonces, yo en mi blog de marca, pues tan pronto te hablaba de cosas de Apple, que de política, que de sociedad, que de lo que sea. Y eso al final, pues a ti te hace dispersarse. Es mejor, como digo yo, tener dos blogs. Sí. Un blog A y un blog B, y un blog A donde tú hagas tu marca personal y hables de aquello de lo que realmente eres profesional, y luego si quieres soltar tus fricadas, pues te haces un blog B y ahí pues te desparramas, como hay gente que tiene un Twitter B para decir las burradas que no se atreve a decir en público, curiosamente. Claro. Vamos, eso es lo principal. Otro de los errores, pues, es intentar ganar dinero del blog, que eso es imposible. Vamos, el principal es O eso, sea, no tener. intentar ganar dinero del blog, tú siempre te estás refiriendo a lo mismo, ¿no? Al tema de tener allí algún banner, de tener. Esto te refieres, ¿no? No, es un banner o tener patrocinios o enlaces de afiliación. O sea, hay muchos modelos de venta, o tener un buscador relacionado con enlaces de patrocinio, contratar banners directamente de tu sector, o sea, todo o vender productos directamente en tu web. Exacto. Por mucho contenido que generes de valor, eso no te va a llevar a vivir de él, ¿no? Tú puedes tener un blog estupendo sobre marca personal, que al final eso no vende. Lo que vende es que tú además vendas conferencias sobre marca personal, por ejemplo. Exacto, ahí es donde te vas a sacar realmente el dinero. Claro, el blog es un escaparate, no es la tienda. Esto es lo que hay que entender. O sea, Eso. Aunque puedas poner una tienda también. ya. ¿Y qué más errores así? Pues no usar WordPress, por ejemplo. ¿Qué usamos? No, no tenerlo claro, por ejemplo. No, claro, como no tener una proyección. Como todo en esta vida hay que planificarlo un poco. Es decir, yo abro un blog, ¿para qué voy a abrir ese blog? ¿Qué me va a aportar a mí y qué voy a aportar yo al mundo con ese blog? Y pensar a largo plazo, ¿no? Claro, a largo plazo. Yo veo un error muy común es, como digo yo, el síndrome del primer LP o del primer CD. Que llegas y abres el blog y la primera semana, si no escribes 20 posts, no escribes ninguno. Sí. La segunda semana te quedas vacío. Esto has generado una expectativa enorme esa primera semana. La gente dice, bueno, este tío es un crack, sabe la leche, escribe 3 posts diarios sobre esta temática y el tío sabe de lo que habla. Y llega la segunda semana y escribe uno irregular. Y la tercera semana, vacaciones. Y la cuarta, Habla desaparece. del viaje que hizo y dice. Claro, por eso te digo, esto es como todos los grupos estos que hacen un primer disco maravilloso y el segundo disco es de relleno, de las canciones que le sobraron del primero. No, pues que realmente cuando hablo de los bloggers que ya, digamos, llevan un tiempo y digamos que han pasado esa barrera, luego no sé qué es lo que pasa, que luego ya tampoco escriben. O sea, tu caso es aparte, ¿eh? O sea, son gente que, bueno, ya tiene ya tiene un tráfico y entonces ya dicen, bueno, ahora pos invitados todos. Y entonces al final ya no escriben ni ellos en su blog. Sí, pero bueno, no es mi caso y no es el de muchos. Yo que sé, Antonio Cabo Norero, por ejemplo, de Blog Pocket, Sí, lo conozco. él sigue escribiendo durante años Sí, él es de los de toda la vida. porque es una persona curiosa que, como yo, quiere aprender. Entonces, yo hay cosas que no aprendo de toda esta nueva hornada de community managers, de nuevas herramientas y nuevas tecnologías, y las aprendes pues de gente veterana como Antonio, que es gente que sigue siendo curiosa, con ganas de aprender y de compartir, que eso es al final lo fundamental. Y esos al final son los referentes en cualquier sector, y el sector online, pues, es lo que El blog es este, un referente, lógicamente. sí, lleva, no sé cuántos años lleva, el blog este lleva, 11 años. sí, una barbaridad, sí, y sigue estando ahí, ¿eh? Es de los que... Sí, 11 años, para más, le vi hace 2 días, estuve con él hace 2 días tomando un café y no me acordaba cuántos años llevaba y me lo dijo, 11 años. Sí, y además he visto que ahora tiene podcast y todo, ¿eh? Sí, bueno, siempre ha tenido muchos servicios porque prueba muchas cosas. Tiene un podcast así cortito, que ya le habla de algún tema, ¿sabes? Siempre ha tenido un ecosistema alrededor de Blog Poker y bueno, ya vale hablar de Antonio, le entrevistas otro día, joder. También tiene razón. Es un tío muy interesante, yo lo quiero mucho, muy buen amigo. Pero sí, es un buen ejemplo, Antonio, muy buen ejemplo de lo que debe ser un bloguero en condiciones. Bueno, pues ya no lo nombro, ¿eh? Pero el de él va a ser uno de los blogs. Te voy a preguntar qué blog nos recomiendas para estar informados de WordPress, ¿no? Y el de él va a ser uno, ¿verdad? El de Antonio sí escribe poco de WordPress, pero de vez en cuando. Blog Pocket sigue siendo un blog de referencia sobre muchas cosas. Lo que pasa es que bueno, no es un blog sobre WordPress. A ver, hay muchos blogs ahora mismo, te decía, que escriben sobre WordPress en español, lo cual para mí es una alegría enorme. O sea, no es competencia, es al contrario. Para mí es relevo, me dejan descansar. Lo que pasa es que no voy a nombrar ninguno porque encima se me van a cabrear. Como es a la mayoría y como se me olvida alguno, se me va a cabrear. Joder, Fernando, que no has dicho el mío. Entonces yo te voy a decir los dos que, por ejemplo, son para mí referencia en inglés, porque me parece que tienen todo lo que hay que tener, ¿vale? Sí. Es honkiat.com con K, y es un blog sobre todo de diseño web y desarrollo que hace artículos bastante avanzados, pero muy ilustrados, son muy, muy educativos. Y el otro sería el blog de WPMUDev, que está en premium.wpmudev.org/blog, es un poco extraño, pero vamos, si Sí. buscas por WPM blog, te sale. Y hace artículos muy buenos de gente que está trabajando a diario con WordPress, con lo cual te cuentan sus experiencias, que eso es lo bonito. O sea, no te cuentan lo típico o solamente noticias, sino te cuentan cosas que ellos han hecho, de lo que han aprendido trabajando para clientes y demás, que yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que no me cuentes la última noticia sobre Facebook, sino dime tú cómo has desarrollado una campaña en Facebook y has tenido éxito o has fracasado. Porque de los fracasos aprendes tú y es bueno que aprendan los demás también. Pues a mí esos son ahora mismo los dos blogs que más me aportan valor. Muy bien. Pues ahora dinos, ¿qué consejos nos darías, a los que queremos montar un blog de marca personal? El que va directamente al nombre, ¿eh? O sea, a la marca. Pues, hombre, lo primero es tener claro Porque hay algunos que van de marca personal, pero no está la marca, o sea, no, al tellado.es o al, ¿sabes? sí. Bueno, yo siempre distingo, lo que te decía un poco antes, ¿no? Distinguir entre lo que es un blog personal, cuando le cuentas tus cosas, y es un blog, y lo que es un blog de marca personal, que sería un poco tu currículum online, ¿vale? Tú puedes tener un currículum en LinkedIn, más o menos bien, pero al final lo que va a marcar un poco tu identidad como profesional es tu blog, es tu propio dominio. Lo fundamental es tener tu propio dominio contratado. No importa el diseño, lo que importa es que se te identifique rápidamente una vez que llegues al blog, que se sepa que es el blog de Fernando Tellado, de José Miguel, y a qué te dedicas. Y pues compartir experiencias, mostrar tus trabajos, que es fundamental. No solamente hablar de lo que sabes, sino demostrarlo, que eso es algo que mucha gente no hace. Simplemente pues cuenta lo que hace, pero no tiene un bagaje, ya no sea cronológico, sino no visual, de qué es lo que ha hecho y por qué él habla de lo que habla, y compartir mucho y comunicar mucho. Pero sobre todo tenerlo claro. Ya, es que a veces cuesta bastante esto de la marca personal. Se habla mucho de ella, sobre todo últimamente, pero realmente la gente no lo tiene muy claro, ¿eh? O sea. Bueno, pero también evoluciona la marca personal. O sea, uno es raro que se dedique toda la vida a una misma cosa, ¿no? Eso Sí, también es verdad, pero. los que dicen, no, sí, esto es lo que dicen de ti cuando tú no estás. Hay mil frases como esta, ¿no? Pero realmente, es decir, no es tan fácil luego, ¿no? ¿Sabes? No, es verdad que tú, a ver, tú tienes que decir de ti lo mejor, lógicamente, para ponerte a parir ya están los demás. Lógicamente, tú tienes que hablar de lo bueno que haces tú. Pero sí, sobre todo valora mucho la gente lo que aprendes de los errores. O sea, en uno de los blogs que más me ha gustado de siempre, fue uno que hizo Jaime Esteve de Agora News, que contó en su blog toda su experiencia de hacerse autónomo, crear una empresa, sus primeros problemas con los empleados, con la primera nómina. O sea, era una aventura realmente apasionante, que te sentías identificado y que él era como una especie de secuencia. Y fue una manera de promocionar su empresa muy curiosa, pues contando toda su experiencia de su empresa, contando sus éxitos, pero también sus errores. Y todos podemos aprender de ello. Y a mí eso sí me parece que es la manera en que los blogs enriquecen a Internet y nos enriquecen a todos, ¿no? Muy bien. Yo tengo por aquí tu libro, que bueno, lo compré el año pasado, Ah, muchas el que gracias. tenías, sí, porque yo es que aparte soy un poco, me gusta mucho los libros, a veces compro más libros que los que realmente a veces puedo leer, ¿no? Porque me gusta mucho leer. Y tengo aquí tu libro, el de la tela de araña, de WordPress 4.0, ¿vale? Entonces, con los años que llevas, has tardado mucho igualmente, ¿no? En sacar el libro, aunque es un libraco, ¿no? Porque tiene. A ver, si yo lo miro aquí, tiene de 456 páginas tiene el libro, o sea, no es pequeño, ¿no? Y tuve que recortarlo. Pero, y tuviste Sí, porque por cuestiones editoriales, porque si no había que, que recortarlos. no sé, Ostras. por cuestiones estas de impresión, había que dar un salto de precio grande y tal, Ostras. y me dijeron, o lo cobramos más caro o lo recorta. O Digo, sea, es menos recorto. curioso. Lo recorto. Sí. No, a ver, yo tengo algunos libros más por ahí de estos autoeditados, pero sí que es verdad que, sobre todo en este país, si no has escrito algo en papel, parece que no eres nadie. Sí, no es nadie. Y entonces, a mí nunca me había hecho falta. Y eso que yo en los libros sí que veo algo de diferencia. Yo, por ejemplo, igual que te he dicho antes, si yo utilizo ayuda WordPress como mi propio buscador, hay veces que, igual que te cuesta encontrar las cosas en Google, Sí. porque tienes tantas cosas que no sabes cuál es el grano y cuál es la paja, eso es justo lo que hablamos hace un momento, mucho contenido, pero ¿cuál es el de verdad? ¿El que más posiciona o igual el bueno de verdad está en la página 15? Sí. Porque hay gente que está dedicada ya a posicionar pues de manera antinatural. Pues con mi blog ya me ha llegado un momento que me pasa lo mismo. O sea, me cuesta mucho encontrar las cosas. He escrito tanto que me salen muchos resultados para la misma cosa. Entonces, el libro lo que te da es un poco la confianza y la autoridad. Es decir, si yo adquiero un libro, sobre todo como este tipo temático, que te ilustra sobre un tema concreto, en el momento que adquieres el libro, tú le estás concediendo esa autoridad a la persona que lo ha escrito. Es decir, yo me fío de este señor para que me cuente cómo se hace esto. Y a partir de ese momento es una referencia de valor en el cual, en vez de googlear, encuentras mucho más rápido tirando de índice del libro que googleando. Es una cosa curiosa, pero al final en algunas cosas los libros son más rápidos que Google. Y yo me planteé lo de hacer el libro, pero bueno, sí que tenía uno pensado, que lo tenía pensado para regalárselo a mis alumnos al final del curso, de cada curso, en un ebook. Pero me llamó Anaya, me dijo, oye, queremos hacer un libro contigo de WordPress y no sé qué, no sé cuántos. Y dije, mira, pues lo tengo escrito. Sí, lo tenía escrito. Del blog, digo, no, no, aparte. Cosas que he ido en el blog, pero más desarrolladas, trucos que nunca encuentro la manera de explicarlos en un post porque me gusta desarrollarlos más, cosas que son más paso a paso, que no son posts, sino que son pues, tutoriales extensos que no se me ocurre cómo publicarlos y tal. Y me dice, bueno, ¿lo quieres hacer con Joan y tal? Y yo con Joan me llevo fenomenal por cuestiones extrañas de hace años y me apetecía hacerlo con alguien. Digo, más ella tenía experiencia habiendo escrito ya algo en papel. Digo, pues mira, sí aprendo yo también de la parte editorial, que es distinta, es una cosa, es un mundo aparte. Y encantado, mira, a día de hoy me dijo el otro, antes de ayer el editor, que sigue siendo el libro de WordPress en español más vendido. Y ya me ha. Y bueno, estoy contento, a Bueno, es que pesar no de. había nada como Sí, este sí. libro, ¿eh? Hasta el año pasado que lo sacaste y tal, no había nada parecido a esto, ¿eh? Sí Sí que que ha. hay uno muy bueno que lo tengo por aquí también, que es Diseño y Desarrollo, que es de Anaya también. Sí, correcto. Pero aparte de estos dos, yo te diría que de WordPress, que valga la pena, creo que no había casi nada, porque es de esta editorial, ¿cómo se llama? No sé si tengo por ahí alguno. Una que es muy mala, que no me gusta nada, pero que no son de este. Yo por lo que veo, bueno, te lo estoy explicando yo, quería que me lo explicaras tú, pero te lo estoy explicando yo, es un libro bastante completo, ¿no? O sea, que va desde la A hasta la Z, ¿no? Yo, una de las declaraciones de intenciones que hacía en el libro es que no me guardo nada. Que como en el blog te cuento todo lo que sé, y si no te lo cuento es porque no lo sé. Pues, Está bien. yo tuve ese problema porque era muy largo. O sea, quería contar tantas cosas, y si has leído el libro, incluso la introducción, que es la parte menos práctica, pues intento también poner a WordPress dentro de su entorno, ¿no? Dentro de su ámbito, y decir que es una parte fundamental de lo que conocemos ahora como la web, ¿vale? Y ha aportado pues mucho del pegamento, de ahí lo de la tela de la araña de Google. Sí. Bueno, pues ha ayudado mucho a esa tela, que todo tenga sentido, a que se relacionen los contenidos y demás, y su importancia. Y para mí ha sido vital en mi vida, y yo creo que lo cuento todo. Es un perfil, toca todo tipo de temáticas, para todo tipo de perfiles, pues como el blog. Tiene desde cosas muy básicas, desde los pasos más sencillos o aparentemente más sencillos de una instalación de WordPress, hasta sin salir de la instalación, trucos avanzados de esa instalación, cosas que debes de tener en cuenta, consejos basados en la experiencia, que yo creo que es un poco lo que más aporta, porque buscas cómo instalar WordPress, pues bueno, pues hasta las empresas de Sí, hosting tienen sus guías, sí, sí. pero intento dar un poco mis consejos, mira, no hagas nunca esto, o haz siempre este paso primero, revisa esto después, que yo creo que es un poco lo que te aporta un libro, esa relación más directa. ¿Tienes algún otro libro en preparación relacionado con WordPress o de momento no? Pues sí, mira, además esto va a ser exclusiva. ¿Ah, sí? ¿En serio? Antes de ayer me ha pedido mi editor que para cuándo el siguiente. Ostras, ese ya va a ser ya para los que están ya más metidos, ¿no? ¿Será? Pues no, No. fíjate. Pues a ver, yo como digo, mira, yo tengo ya una edad vintage y hago las cosas que me apetecen. Y entonces le dije, mira, voy a hacer un libro que a mí siempre me ha apetecido tener y nunca he encontrado. ¿Vale? Y es, yo me acuerdo siempre del libro este famoso que había en todas las cocinas de nuestras madres, que eran las mil y un recetas. Sí. Pues quiero hacer un libro de los mil y un trucos de WordPress. O sea, un libro hiper, súper práctico, que lo tengas ahí como siempre pegado al escritorio, que cuando lo necesites tires de índice y lo localices enseguida y sepas cómo hacerlo. Eso es un libro que quiero hacer, va a ser como mi ayuda WordPress Plus. Pero ya en libro, ¿no? Claro, ya no tenga ni que buscar en ayuda WordPress, ya tiro directamente con mi índice de cosas muy sencillas, muy como recetitas, muy rápidas. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Organizados por categorías para que sea fácil de encontrar. Que sea un libro súper práctico y, lógicamente, ahí habrá de todos los niveles de aprendizaje. Desde pues, códigos muy avanzados para hacer cosas muy frikis hasta cosas muy aparentemente difíciles que se hacen de manera muy sencilla. Y llevo tiempo guardando muchos trucos de esos. Algunos están en el blog, pero todos los tendría que actualizar, porque eso sí que es verdad, que todos los trucos, sobre todo todo lo que tiene que ver con código, hay que modificarlo con el tiempo. O sea, que me va a llevar una tarea ingente, lo sé. Sí. Pero vamos, quiero tener un libro, primero para mí, luego ya si alguien lo quiere comprar, estupendo, los mil y un mejores trucos de WordPress. Muy chulo además el título, ¿no? O sea, Ya, lo del título igual luego me lo cambiará ya, pero bueno. ya, este es el problema, ¿no? Que uno lo ve muy bien así y luego dice, no, pero esto no vende. Vende no con 1001, no, con 999, ¿no? No, bueno, yo se lo dije el otro día y a mi editor le gustó. Y dije, ah, pues mira, muy buena idea y tal. ¿Y eso por qué digo? Porque es que me apetecería un libro que yo compraría sin pensármelo. Quizá, pues si te lo comprarías tú, igual a algunos otros también les No, y apetece. yo también, por ejemplo, yo es que soy muy de comprar libros, ¿eh? Sí, Y yo yo si veo también. un título así, ya es que me lo compro, aunque luego a veces ni me lo leo, no me dé tiempo, ¿sabes? No, pero son libros igual, no son libros para leer, son Pero libros estos no para son leer. para leer, sí, estos son para ver el truco tal, el índice, te miras el índice, hostia, esto, ¿no? Esto que hay aquí. Eso es, son libros de referencia y De que a mí me referencia. gustaría tener aquí al lado ahora mismo, porque estoy siempre enredando con WordPress y a ver cómo se hacía esto, pues yo no me lo sé todo de Pues memoria, yo claro. te lo he preguntado porque, bueno, pues te tenía que preguntar si tenías algo más en mente, ¿no? Pues yo sé que tienes otro libro por ahí, pero que no tiene nada que ver con WordPress. Y digo, claro, con el pedazo tocho que hay, y ya del año pasado, pensaba que no me ibas a decir que no tenías ninguno en mente, pero, o sea, me lleva una ilusión, ¿no? Sí. Sí, hombre, lo que no procedía ahora mismo era hacer otro, como una especie de segunda parte o continuación del de la tela de la araña, porque aunque se marcó como versión 4.0, no fue por mi gusto, sino porque coincidió que en aquel momento justo salió la 4.0. Claro. Comercialmente, a nivel editorial, parece ser que gustaba, lo de poner el número justo, Sí. es que salió hasta el mismo día. Yo, como estoy en todos los foros de desarrollo, pues yo ya Ya. conocía las novedades pues antes de que saliera, ¿no? Y lo adapté. Pero, o sea, es un libro totalmente vigente a día de hoy. Sí. Que ¿Y vayamos por este, la el de cuarta. los trucos que has comentado, para cuándo sería entonces? Pues yo lo quiero tener terminado para enero o febrero como mucho. Y luego ya depende un poco de la editorial que Para lo el tenga. verano, para septiembre del año que viene, por ahí, ¿no? Pues, yo me gustaría que fuera para antes del verano, pero ¿Sí? el de la tela de la araña, fíjate, yo lo terminé de escribir en enero. La idea era haberlo lanzado antes del verano y salió en octubre, coincidiendo con WordPress con 4.0 y con el cumpleaños de Giovanni. No fue nada programado, es que salió así. Muy bien. Una tarea porque me tocó revisar capturas, volver a escribir un montón de cosas, porque claro, desde un enero hasta un octubre no veas si cambian cosas. Son Y pequeñas tanto, y cosas, tanto. pero dices, bueno, Sí, pero que te llevan a mirártelo entero otra vez. esta casilla ha cambiado la forma donde está. Bueno, venga, pues ya pongo la nueva captura. Y fue un poco pesadilla, pero bueno, también igual por mi inexperiencia, ¿no? Muy bien. Con el tema editorial. Bueno, Fernando, pues aparte del proyecto este del libro, ¿tienes alguna otra cosilla para el año que viene? Bueno, pues sobre todo lo que voy a trabajar mucho es a través de la empresa, de business.es, el tema de formación. Quiero abordar de una vez el tema de la formación online, que es algo que llevo atrasando mucho tiempo y me piden muchísimo. Lo que pasa que, bueno, he tenido malas experiencias con la formación online en el pasado y lo tenía un poco como aparcado. Entonces, estoy pues todavía buscando la plataforma y demás. Luego lo del libro y luego, además, una de mis obsesiones es que WordPress esté en las universidades. Muy bien. Entonces, eso es mi principal obsesión, pero es una obsesión de siempre. O sea, O yo sea, sí. como un idioma más, el que aprende inglés tiene que aprender WordPress también, ¿no? Como una asignatura arreglada, igual que se aprende HTML, que se aprenda la API de WordPress. Entonces, sí que es verdad que se dan cursos, pero o bien son de posgrado o son no reglados de WordPress en algunas facultades, pero no es una asignatura como tal y a mí me parece suficientemente relevante como para ello. Entonces, lancé hace poco con una chica norteamericana, lanzamos Campus WordPress, o sea, en su caso Campus WP, yo aquí, o sea, WP Campus, yo aquí Campus WP, Sí. que es una plataforma que para empezar a promocionar WordPress en las universidades. ¿Cómo es empezar? Pues hablando con universidades para montar eventos de formativos, informativos para que la gente lo conozca, sobre todo los profesores, los decanos y demás, y poco a poco irlo introduciendo para que se conozca y se use. Y esto fue una carencia que yo noté, unos cursos que daba con una empresa, eran todos de posgrado, entonces la gente salía de las facultades con mucho conocimiento que no podía aplicar. Ya. Precisamente los conocimientos que necesitaban para trabajar no los tenían. Entonces terminaban aprendiendo WordPress pagando después de la facultad, en una academia. Entonces, me parece lógico. A mí me, bueno, sí, yo cobraba los cursos, pero que no me parece bien. O sea, prefiero no cobrar esos Ya. cursos y Pero que. esto que quieres puede costar, ¿no? Lo suyo. Tiempo. Esto es. Ya, Tampoco ya. tengo mejor que hacer, si me parece una cosa buena. Yo creo que a partir de los 30 deberemos empezar a pensar en que lo que hagamos tiene que ser más para nuestros hijos que para nosotros. Sí. Entonces yo me lo planteo así y me parece bien, es algo que creo que debe estar. Y eso es un poco mi cansinez del año que viene, seguramente será lo de WordPress en las universidades. Vale. Porque ya estoy en ello, así, o sea, ya estoy en ello y estoy pesado, Ya, con ya lo estás pesado, ya te lo notas, ¿no? Que todo gerifalte de universidad con el que hables, le dices que me llame y montamos algo. Vale. Bueno, Fernando, una de las preguntas que le hago a todos los invitados al programa ¿Ah? es si crees que es un buen momento para emprender en Internet y el por qué. Uf, pues es difícil, Complicado. no sé qué contentarte, sinceramente. O sea, a ver, ¿Qué entiende uno por emprender en Internet? O sea, ahora mismo yo creo que es casi la única manera que tienes de emprender, porque como no hay financiación, no hay ayudas a los autónomos, las ayudas son temporales siempre antes de unas elecciones, estas cosas, es complicado. Y luego ahora todo el mundo está queriendo emprender en Internet, con lo cual hay, como decías tú antes, había mucha saturación. Entonces, yo creo que es un buen momento si tienes algo de verdad que ofrecer, que aporte algo distinto a lo que ya hay. Siempre es un buen momento de emprender cuando tienes una buena idea, tienes la iniciativa y las ganas para hacerlo, en Internet o no. Si simplemente vas a emprender en Internet para hacer lo mismo que los demás, te vas a decepcionar enormemente. O sea, yo desanimaría a la gente que coja ese concepto de que hay que emprender en Internet. No, perdón. Si tú tienes una idea, un buen sitio para promocionarlo, para hacer cosas, es a través de Internet, desarrollando aplicaciones web, lo que sea, pero tienes que saber de lo que vas a hacer y que no haya saturación en tu mercado o que tú aportes algo que no haya. Pero emprender por emprender en Internet es como si me dijeras, ¿es buen momento para ser camionero? Pues depende. Es que para mí es lo mismo, en el fondo. Pues depende si eres un buen camionero, tienes un camión distinto al de los demás, te sabes mover entre las agencias de transportes. ¿Te gusta viajar, estar todo el día sentado en la Claro, cabina? tu familia, estas cosas. Exacto, ya te entiendo ya. Pues tiene que ser así. Entonces, buen momento para emprender en Internet. Es que toda la burbuja emprendedora esta que nos vemos en la televisión en realidad es puro marketing y política. Y luego proyectos de verdad, pues salen pocos. Ahí sale mucho espacio de coworking donde la gente termina utilizándolos como alquiler muy barato para sus empresas. Porque realmente no hay tanto proyectos como el mundo editorial. En España, me decía el editor que es de los sitios donde más se publica en Europa. Pero sin embargo, luego Pero donde menos se vende. y no lee nadie. Y luego donde menos se vende. Entonces, emprender en Internet es fácil. Tú te montas un blog y te inventas una historia, pero luego tienes un producto. Hay alguien que lo quiera comprar. No, y Eso es. es que a veces empieza al revés, ¿no? Uno tiene el producto y luego no hay nadie a quien venderle, ¿no? Claro, le piden inversión. Yo quiero inversión ¿para qué? Pues mira, yo quiero inversión para contratar un programador, ¿vale? Meterle en una oficina y que invente alguna aplicación web que yo pueda vender. A ver, eso no es un modelo de negocio, hijo mío. Tener más cara que espanto. Pero hay mucho de eso. Entonces, para mí eso no es emprender en Internet, para mí eso es echarle cara. Entonces, yo eso es un poco lo que veo, que emprender en Internet, si tienes que hacer algo, pues sí, tienes algo de verdad, emprende, pero no, yo no creo que sea buen momento, sinceramente. No hay financiación. Y hay mucha saturación y sobre todo mucho ruido, con lo cual puedes tener un muy buen producto y quedar opacado por todo el ruido que hay alrededor. Porque la gente que está en paro, pues desgraciadamente, pues las únicas salidas que ven, pues eso de formarse, intentar hacer algo en Internet, que es donde pueden tener visibilidad sin depender de otros, lo cual es lógico, no lo haríamos cualquiera. Pero tienen que saber también que igual están haciendo un esfuerzo que no les va a aportar nada. Claro, eso es lo que hay que contar. Que es que hay muchos que se creen que a veces abriendo una web, pues ya está todo solucionado y se pueden llevar un gran. Yo hay mucha gente que me viene y dice, vengo a aprender WordPress para pasado mañana ponerme a hacer páginas web. Digo, pues será para los amigos. Será para los amigos, claro. Claro, porque para los amigos, porque una empresa, sinceramente, sin experiencia, sin un currículum, sin un portafolio, yo no te voy a contratar, porque a ver, para que me pongas una plantilla y tal, pues se la encargo a un amigo o a cualquiera de la empresa me lo puede hacer. Porque WordPress es tan fácil que es eso. Si tú te vas a dedicar a ello, tienes que aportar algo distinto o un conocimiento de programación o de diseño, de lo que sea, que no tenga cualquiera, que sea instalar un WordPress y una plantilla. O sea, que hay mucha gente que quiere emprender de esa manera, pero se van a llevar un disgusto. Que al final de eso hay mucho, pero hay mucho malo, como en todo. Claro. Puedes engañar una vez, pero no engañar siempre. Sí. Bueno, Fernando, pues otra de las cosillas que te voy a pedir es que nos digas dos o tres libros de los últimos que hayas leído que puedan inspirar a los oyentes del programa. A Es ver, yo tengo un difícil, problema. pero. Es que yo tengo un problema que es que normalmente no leo libros. O sea, ¿tú solamente lees blogs? Yo normalmente leo blogs prácticamente. Entonces, libros cuando leo uno tiene que ser en vacaciones. Entonces, el último libro que leí yo en vacaciones, ¿cuál fue? Pues me parece que el de Fernando Macía, de marketing. No me digas, el rojo, el granate, este, el último. Y me gustó mucho y ahora tengo ganas de leer uno que está haciendo Aleida Solís sobre SEO y tal, pero muchas veces es más por afinidad que por. ¿El de Aleida Solís, ese lo ha sacado? Si no lo ha sacado, está a punto de sacarlo. Ah, vale. Vale. Y ando en ello, pero solamente son de mi sector, porque novela y demás, no, no. No, no, ya. No, no, yo te decía más que nada libros así que, yo qué sé, para emprendedores o que puedan inspirar, no novelas, no, ¿sabes? O No, bueno, o de la temática tuya también, último que como los me que has leí, comentado. si lo último que me leí de este tipo, y además fueron por obligación, fue El año sin pantalones, de Scott Berkun, que fue el, este hombre fue el, uno del director del equipo de desarrollo de Internet Explorer 6 en su momento, y estuvo un año trabajando con Automattic, con la empresa esta de WordPress.com. Sí. Entonces, en ese año, pues, escribió un libro sobre lo que es su experiencia en trabajar en una empresa distribuida, una empresa donde tú, tus empleados no los ves jamás. Y pues eso, pues por eso llamó El año sin pantalones, porque nunca sabía si con el que estaba hablando tenía pantalones o no, pues como ahora tú y yo, por ejemplo. Y Voy a ya. la ducha. Ya he Y visto que lo tienes por ahí ese libro. le digo, te digo por obligación, porque me encargaron traducirlo. Entonces me lo tuve que leer para luego poder traducirlo. Claro. Pero bueno, afortunadamente estas cosas que te encargan y disfrutas, porque la verdad es que es un libro divertidísimo. Y aprendes mucho sobre cultura de emprendimiento en Internet, sobre cómo gestionar equipos repartidos por todo el mundo. Es una experiencia apasionante, la verdad, de este hombre. Luego además tuve contacto con él porque conecté con él para entender pues, ciertas experiencias, que me contara él un poco algo más, porque en realidad traducir un libro no, no lo traduces, lo interpretas en realidad, ¿no? No, no se tira de traductor. Exacto. Tienes que interpretar el libro y es una adaptación, ¿no? Entonces hablaba mucho con Scott y tal, y es un tío inteligentísimo, encantador, y da unas conferencias maravillosas. Y el libro es simpatiquísimo. Pasa que estos libros, pues pasa como los blogs frikis, no se leen, los leemos Claro, este libro es más difícil de que se lea, claro. Pero, bueno, vale, eso es un libro que recomiendo a todo el mundo, o sea, es una gozada. Yo no cobro un duro por decirlo, además, No, pues yo también lo pondré por ahí, como luego pongo los libros que me recomendáis. eso, ni cobro un duro de ese libro, pero vamos, El año sin pantalones de Scott Berkun es un libro simpático de leer, estupendo y con mucha enseñanza detrás. Y es una persona muy relevante en el mundo de Internet. Muy bien. Pues bueno, Fernando, para ir acabando, ahora dinos, ya sé que, bueno, como tienes tantos sitios, dinos dónde te podemos encontrar. Hombre, no, donde más escribo es en Ayuda WordPress, en la web. Ayudawp.com. Eso es. Y bueno, luego tengo mi blog, tellado.es, donde escribo cuando puedo, cuando ya me queda un rato. Y bueno, igual escribo un post a la semana, que cada 15 días, pero bueno, siempre, como escribo poco, procuro que sean interesantes. Y suelen ser ya de temáticas de la otra parte que he hecho, de la parte de estrategia digital, que bueno, pues como he trabajado para empresas en estrategia digital y para algún sindicato y partido político, pues hablo de mi experiencia y de lo que he aprendido con mi experiencia en lo que es estrategia en social media y demás. Es algo que no promociono mucho, pero bueno, como he trabajado de ello, pues como todo lo comparto. Y ahora mismo pues estoy dando clases de WordPress en Aula CM y moviéndome como embajador de marca de SiteGround, que me lo estoy pasando pirata, porque además es una de las empresas que está apostando por WordPress a nivel fuerte y está revolucionando lo que es el sector del hosting, que le hacía falta también, porque el sector del hosting pues va un poco. Cobraban muchísimo hasta hace muy poco por este tema, esto que hablábamos antes de lo gratuito, Sí. no gratuito. Antes eran muy caros hasta no hace nada, no te facilitaban la vida. Y entonces, bueno, pues el WordPress está moviendo el mercado y todo hace que se mueva y tenemos que colaborar. Es algo que nos va a aportar mucho en el futuro y hay que trabajarlo ahora. Pues bueno, luego pondré enlaces a las páginas que nos has comentado y los libros que estos que nos has aconsejado. Correcto. Y bueno, ya hemos llegado al final. Se nos ha hecho, yo pensaba que iba a ser una entrevista así un poco pequeña, pero como siempre, se nos ha hecho una entrevista en condiciones, ¿no? Quería darte las gracias por la entrevista y los consejos que nos has dado. Y bueno, te deseo mucha suerte en tus proyectos y no sé, hasta la próxima, a ver si nos vemos un día. No, oye, encantado. Yo, vamos, voy a todo lo que puedo. Estaré en WordCamp en Cantabria. En el evento blog también creo que voy a dar un taller o algo así. Y procuro ir a todo lo que puedo. O ¿Cuál es el sea, de Cantabria y cuándo es el de Cantabria? Cantabria es el 7 y 8 de noviembre. Al de Barcelona no vienes, ¿no? Pues no sé, ahora mismo no sé cuándo es. Tampoco, porque son meetups o WordCamp. Sí, no, la WordCamp de Barcelona, ¿cuándo fue el año pasado? Si es que no me acuerdo ahora. Por abril sería o así, ¿no? Hasta el año pasado está un poquillo más liado, entonces Bueno, eventos. igual nos vemos por aquí si te vienes también algún día o yo voy a otro sitio Sí, y perfecto. nos conocemos personalmente. Eso sí, pues interesante. Pues bueno, Fernando, un abrazo y nada, eso. Que tengas suerte en todo. Pues muchas gracias a ti y a los oyentes del podcast.